Mi familia de crianza, o sea, mi mamá había quedado estéril después de un embarazo no llegado a término y se le produjo una infección en el útero, la tuvieron que vaciar y bueno, obviamente ya no podía tener hijos, se lo explicaron. Y ellos durante años estuvieron anotados para, hicieron la carpeta para adoptar legalmente. Y vueltas y vueltas y vueltas y tiempo y nada, no pasaba nada. Y en la desesperación, después de 12 años de eso, de que mamá quedó estéril, bueno, surgió un dato de una vecina que tenía un hermano que era comisario. Esto, todo esto después me lo explicó mi familia de crianza, no mi mamá ni mi papá porque estaban fallecidos ya, pero me lo explicaron. Y bueno, y parece que tenía contactos con una, con iglesias y con una iglesia, no sé bien exactamente cuál o qué, y hospitales. Y que cuando había bebés, que no los querían o los abandonaban o ese tipo de cosas, ese tipo de manejos, bueno, los ubicaban con familias. Era una especie de adopción express, ¿no? Entre comillas, muy entre comillas. Bueno, y mi mamá y mi papá en la desesperación aceptaron. Y bueno, y aparte parece que era una época en que ese tipo de cosas se hacía más fácilmente, o sea, era más habitual, no sé si más fácil, era más habitual. Estaba como un poco social, bueno, por lo que he escuchado, socialmente un poco más aceptado, ¿no? Por el tema de también la dificultad de la adopción legal, que hoy en día también sucede. Pero por eso, ellos en esa creencia, que si bien no está bien, pero no es lo mismo que te saquen, te arranquen de una familia de chicos que fueron detenidos en clandestinidad, no es lo mismo. No es, o sea, el otro es un horror directamente, ¿no? Ellos al contrario, quizás en el deseo de ellos de tener un hijo y en el sentir que estaban haciendo un bien, en darme un hogar, que yo lo estaba necesitando. Entonces, bueno, o sea, yo creo 100% que fue así, porque yo tengo una excelente relación con mi familia de crianza, y ni bien fallecieron mis viejos y yo empecé a preguntar, ellos querían decírmelo, justamente porque después del advenimiento de la democracia empezaron a sospechar que podía ser hija de desaparecidos, por la fecha, sobre todo.